Traje un perro bien galáctico, pónteme en cuatro para hacerlo matemático, demasiado práctico, le salió perfecto y ni siquiera lo práctico, ella no quiere un cheto, ella quiere un problemático, pa' que le dé látigo, duro pidió el castigo, al toque yo me activo y me pongo más maniático, porque ella le encanta, como yo le platico, ese culo natural no tiene nada de plástico. Ya cayó la noche. Y nos vamos para el party mientras que quemamos mar. Y yo no quiero a ninguna gatita que a mi mamá arre, como dijo Darell. Para que todas bailen. Y le traje mi dembow que combina con mi flow. Esto no es reggaetón, quiero que comience el show. Mami, ponte posición para mandarte esa zona. Lo tengo Calderón y que banque la presión. Y le traje mi dembow que combina con mi flow. Esto no es reggaetón, quiero que comience el show. Mami, ponte posición para mandarte esa zona. Lo tengo Calderón y que banque la presión. Métele un perreo hasta abajo, no le pares que la pista está rompiendo, ma. Con su movimiento ya se luce y le puse recate pa' que se luzca, ma. Métele un perreo hasta abajo, no le pares que la pista está rompiendo, ma. Con su movimiento ya se luce y le puse recate pa' que se luzca, ma. Venga, tira el reggaetón. Dice. Traje un perreo bien galáctico, pónteme en cuatro para hacerlo matemático, demasiado práctico, le salió perfecto y ni siquiera lo práctico, ella no quiere un cheto, ella quiere un problemático, pa' que le dé látigo, duro pidió el castigo, al toque yo me activo y me pongo más maniático, porque ella le encanta, como yo le platico, ese culo natural no tiene nada de plástico. Cuando suenan todos mis temas su culo rebota solo, rebota solo.